como me gusta Machado, el Machado impresionista, pintando con sus palabras esos campos de Castilla. Miré el incendio de esa nube grana y aquella estrella en el azul esposa, tras el Duero, la loma de Santana, se amorata en la tarde silenciosa de amarillo calabaza, en el azul como sube la luna sobre la plaza. Ese Antonio Machado, como un Monet o un Pizarro, pintando cielos, montañas, caminos de polvo y barro, nubes, sol, prado verde y caserío, en la loma revueltos primavera, puso en el aire de este campo frío la gracia de sus chopos de ribera. Luna llena, luna llena, tan oronda, tan redonda, en esta noche serena. Ese Machado pintor, paisajista impresionista, sus palabras los colores de una paleta de artista. Tristeza que es amor, campos de Soria donde parece que las rocas sueñan, conmigo vais, colinas plateadas, grises alcores, Cárdenas roqueras. Sobre los pinos del monte, Madonna sobre la piedra, de la espero Guadarrama, miras mi ventana abierta.